En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Arrancamos en esta última semana del sexto mes del año con resaca electoral y con la pena de que ayer el Elche ilicitano se quedase un gol del ascenso a Segunda División B. Te saludamos desde el 101.4, la radio de Elche. 13 horas de programación local. La radio que hace afición. A través del 101.4 te saludamos y nos escuchas en la radio convencional o también a través de Teleelch, para que nos veas y escuches, y por supuesto puedas hacer cualquiera de las dos cosas, escuchándonos desde cualquier parte del mundo a través de tu portátil, de tu PC o de tu terminal móvil a través de teleelch.es. Ayer lo contábamos en directo desde Pamplona. El Tano se quedó un gol del ascenso a Segunda División B. Perdió por 4-2 en Tajonar y finalmente no consiguió el ascenso a la categoría de bronce en un partido trepidante al final, porque en los primeros 85 minutos Osasuna Promesas fue muy superior y vencía 4-0. Pero en los últimos minutos, un gol de Nuja y otro de Iván Agudo obraron el casi casi milagro. Le faltaron 5 minutos más al partido. Y mucha actualidad a nivel institucional en el Elche. Los patronos de la Fundación del Elche, hoy en reunión que se ha producido esta mañana, se oponen al requerimiento notarial enviado la semana pasada por el Instituto Valenciano de Finanzas, en el que reclama la Fundación los 14 millones de euros que esta no devolvió al ente valenciano. De los 7 patronos presentes, faltó uno, Antonio Rocamora, y ya descontando a todos los que presentaron su dimisión, 5 votaron a favor de oponerse al requerimiento y 2 se abstuvieron. La exconcejal y expatrona Cristina Martínez se personó en la reunión, pero no la dejaron quedarse. Según el concejal de Deportes, su actual sustituto, el Ayuntamiento en repetidas ocasiones le ha notificado su cese como representante del Ayuntamiento en el patronato. Jesús Ruiz Pareja, el actual concejal de Deportes y nuevo patrono, ante la acusación de la exconcejal de que el club está secuestrado con el consentimiento del alcalde y el propio concejal, ha afirmado que Cristina Martínez necesita ayuda. El concejal de Deportes afirma que es necesaria la colaboración de la Fundación y el Instituto Valenciano de Finanzas para facilitar la transición. Según Pareja, el IVF tiene que relajar su postura y el Consejo de Administración del Elche tiene que colaborar para facilitar la entrada de un inversor que quiera apostar por el club. Por su parte, el presidente del Elche, Diego García, solo ve movimientos hostiles por parte del IVF. El Elche, según García, solo reacciona a los movimientos del brazo financiero de la Generalitat. Mañana habrá reunión del Consejo de Administración, donde se propondrá la celebración de una junta extraordinaria de accionistas a finales de julio y donde se presentará a los accionistas y a los acreedores la propuesta de convenio con los acreedores, con dos opciones de pago a estos. La opción A, pagar en 10 años más 2 de carencia con una quita del 50%. La opción B, conversión del crédito en acciones para los que deseen hasta un máximo de 10 o 12 años. Por cierto, a nivel deportivo, el nuevo entrenador podría confirmarse esta tarde o mañana. Toril, salvo sorpresa, es el elegido. Pues como veis, arrancamos el lunes con fuerza, con mucha información a nivel institucional y deportiva que te detallamos, que te contamos ya aquí en el 101.4. Buenas tardes. Este mes rompemos los precios en Serramóvil.

entre las dos partes. Recordamos que el IVF quiere recuperar su dinero, el que avaló hace ya unos años, cuando dos entidades bancarias le dieron un crédito por valor de más de 14 millones de euros a la Fundación del Elche Club de Fútbol. Quiere recuperar ese dinero y para ello ha puesto la maquinaria en marcha, pero el IVF lo que no tiene es el control de su paquete accionarial, que le da la mayoría, el 54,5%. Ese control lo tienen los patronos de la fundación. Por ello, la guerra es cruda y cruenta. Ya intentó el IVF que el patronato entrase en concurso necesario, algo que denegó el juez. Ahí va ganando el patronato de la fundación 1-0. Ahora el Consejo de Administración, o ahora no, hace unas semanas impugnó el proceso de venta porque las bases, según el patronazgo, no son transparentes. Hasta el 21 de julio no sabremos si empata uno el IVF o se pone más por delante el patronato por 2-0, depende de lo que diga el juez. Pero el IVF sigue con su ruta de trabajo, su hoja de ruta. Y hoy ha comenzado los 10 días hábiles para que los cuatro inversores que han acreditado su insolvencia, siempre según el Instituto Valenciano de Finanzas, presenten su mejor oferta. Y en teoría, según lo que dice el IVF, la semana que viene, viernes 8 de julio, se sabría el nombre del ganador, del mejor postor. Nos dicen desde el club que hay cuatro ofertas y que ellos solo conocen dos, y las dos son del mismo, de Luis Oliver, el que en teoría tiene la mayoría del Betis, pero no le dejan gobernar. Y que ya sabéis, bueno, pues todo el, bueno, la retahíla de juicios que lleva el hombre este por medio. Los otros dos inversiones, o los otros dos grupos inversores, según el club, insisto, fuentes del club, del Consejo de Administración, no saben quiénes son. Bien, a todas estas, el último movimiento del Instituto Valenciano de Finanzas, para intentar conseguir la prenda, es decir, las acciones que le pertenecen, pero que curiosamente las tiene cedidas a los patronos de la fundación, es un requerimiento notarial exigiendo el pago de las cantidades, de los 14.600.000 euros que la fundación no ha devuelto. Por eso hoy ha sido una reunión de urgencia en las que, por mayoría, 5 votos a favor y 2 se han abstenido, se oponen a este requerimiento notarial y en el plazo de 5 días, de aquí al viernes, van a responder negativamente. Los patronos que han dicho, o sea, que han votado a favor de oponerse al requerimiento son el presidente Diego García y los patronos Jaime Oliver, Ramón Segarra, Paco Sánchez y Toño García Eita. Los que se han abstenido, Anselmo Navarro y el nuevo patrono y concejal de deportes y representante del ayuntamiento, Jesús Ruiz Pareja. Vamos a escuchar primero al primero que salía, que era precisamente el concejal de deportes. Le hemos preguntado por todo en esta rueda de prensa improvisada, en primer lugar, por lo que había sucedido y qué decisión se había adoptado ante ese requerimiento notarial que el IVF ha mandado al patronato de la fundación. Jesús Ruiz Pareja. Bueno, ha sido una reunión que ha transcurrido con cordialidad, con buenas formas. Y bueno, yo lo que les puedo decir es que lo que se iba a tratar o lo que hemos tratado era oponerse o no al requerimiento del Instituto Valenciano de Finanzas. Yo les puedo decir que la fundación por mayoría han decidido oponerse. Ya les digo que yo me he abstenido en la votación al igual que otro patrono. Y la posición ahora mismo es que hay que moverse deprisa para intentar encontrar una fuente de financiación que finalmente venga a cubrir la necesidad que tiene Elche. No hay otro camino. Y lo que vamos a intentar desde el ayuntamiento es que haya pues una colaboración inmediata del Instituto Valenciano de Finanzas para contribuir a esta causa, ¿no? A esta labor, ¿no? Es lo que voy a hablar con el alcalde ahora cuando llegue al ayuntamiento, porque bueno, tenemos que intentar facilitar el camino y también quienes están en el Elche Club de Fútbol tienen que ayudar, ¿eh? No es un tema solamente de uno, sino yo creo que tenemos que hacer un frente común e intentar facilitar todos un poco las cosas. Y esto es algo que también yo le he pedido a los patronos de la fundación, que tiene que ver con el Consejo de Administración, y vamos a ver si podemos movernos para coger esta dirección que yo les indicaba. Una dirección que habla de un cambio, pero ¿los patronos están dispuestos a ese cambio, de que venga un inversor? A ver, mayoritariamente los patronos, ya le digo, que han votado a oponerse al Instituto Valenciano de Finanzas. Yo no lo he hecho, yo me he abstenido y, como les he dicho, otro patrono también se ha abstenido, ¿no? Yo lo que sí que les he dicho es que tenemos que buscar un marco de colaboración y que vamos a intentar que se relaje la posición del Instituto Valenciano de Finanzas, pero que en esta situación, si se da, el Consejo de Administración tiene que colaborar y tiene que ayudar, tiene que facilitar la entrada de una persona que quiera apostar por el Elche Club de Fútbol o de un grupo de personas, si finalmente esto se da así, que es en lo que ha estado trabajando el Instituto Valenciano de Finanzas. Si finalmente viene ese grupo, esa persona, que es lo que tenemos ahí un poco cerca, pero que no está hecho ni mucho menos, tendrán que colaborar y ayudar a que se pueda dar una transición razonable para que tome el club aquel que quiera apostar por él, con unos condicionantes y que, bueno, finalmente podamos medio salir o salir de la situación de crisis económica, de crisis identitaria o institucional que está viviendo el Elche Club de Fútbol. Sobre la polémica de Cristina Martínez, al final, ¿cómo se ha solventado la presencia de la dirigente? Bueno, mire, vaya por delante el mayor respeto y consideración a Cristina Martínez, que se ha personado aquí esta mañana, sabiendo ella que había estado notificada por el ayuntamiento. Lo que pasa es que ha rehusado, al parecer, según me dicen a mí, recoger las notificaciones, pero sabía perfectamente que ni podía ni debía de venir. Quiero decir que más allá, me refiero a participar en la reunión del patronato, ¿no? Pero bueno, ya, yo tampoco tengo más que decir, y si tiene tiempo para estas cosas o para perderlo, ya sabrá. Yo lo que sí que le digo es que he venido, que era mi responsabilidad, y es lo que he hecho. Sí que ha dicho que el club estaba secuestrado tanto por el alcalde, bueno, estaba secuestrado, y tanto el alcalde como usted, que daban pábulo a eso. ¿Ha dicho ella? Sí, dice. Sí. Hombre, si tenemos en cuenta que Cristina Martínez necesita ayuda, porque es la verdad, pues bueno, puede emitir las opiniones que quiera, porque claro, yo, mire, para escuchar idioteces o para hacer o perder el tiempo como hace ella con muñecajos y con dibujachos en las redes sociales y cosas de estas, es que no estamos para eso. Yo le deseo lo mejor, que haga camino, y si en algo le puedo ayudar, aquí me tiene, pero para cosas serias. Desde su punto de vista, si dentro de dos semanas haya una oferta de un inversor, el Instituto Valenciano de Finanzas dice que hay ese inversor que va a comprar el crédito, ¿cuál sería el escenario? Porque una cosa es comprar el crédito y otra ejecutar las acciones. A ver, si ese paso se diera, es decir, hubiera quien de forma individual o colectiva apostara por el Elche Club de Fútbol, antes de llegar a ninguna formalidad, ni ningún formalismo, ni legal ni administrativo, habría que mantener, si se diera el caso, claro está, un encuentro para condicionar toda la operación de aterrizaje, por decirlo de alguna manera, que es lo que a mí me parece lógico y normal. Pero mientras no se obtenga ese sí, no sabemos nada. Es decir, hay que esperar a que alguien dé el paso en este camino que se ha estado trabajando por el Instituto Valenciano y por algún otro encargo que han recibido personas contratadas por el equipo, por el Instituto Valenciano de Finanzas. Pero a mí me parece que habría que buscar luego un marco de encuentro donde se pudieran establecer las condiciones de convivencia, ¿no?, entre aquel que venga y quien está. ¿Y tiene la sensación de que, además de los cuatro grupos que dice el Instituto Valenciano dispuesto, que están dispuestos a comprar el crédito, hay alguno en Elche de capital ilicitano o el propio Consejo que estuvieran dispuestos a invertir? A ver, por lo que yo sé, hay algunas personas de Elche interesadas en poder, a lo mejor, participar en esto, pero permítanme que les diga que se guarde el anonimato, porque así lo han pedido, ¿no? Si se diera el paso, posiblemente podrían participar en alguna parte, o no lo sé, eso dependería de ellos, ¿no? Pero ahora mismo falta que se pueda dar esa situación positiva, es lo que estamos esperando, y a partir de ahí ya veremos. ¿Y para esa posibilidad o cualquier otra es necesario que el actual Consejo salga del Consejo, o sea, se marche? No, a ver, yo lo que sí que les puedo decir es que aquel que venga pondrá una serie de condiciones, y esas condiciones tendrán que pulirse o adecuarse a ese marco que yo le decía en esa reunión que se produciría para llegar a un sistema de funcionamiento a partir de ese momento, ¿no? Y yo creo que hay una parte todavía final que no se ha producido y que es donde debe darse ese entendimiento si finalmente se llega a eso. ¿Y el margen de tiempo del que estamos hablando? Porque mucha gente piensa que dentro de 10 días se acaba el plazo y habrá un inversor que compre el crédito, pero da la sensación de que no va a ser tan pronto cuando se produzca el cambio, si es que se produce. No lo sé, no lo puedo adivinar, ¿no? A mí lo que me gustaría es que fuera lo más rápido posible y en unas condiciones idóneas, y tenemos que esperar. Las palabras del concejal de Deportes. La ex concejal de Deportes, Cristina Martínez, que hoy se ha presentado en la reunión del patronato y que, bueno, pues le han dicho que no puede asistir porque ya hay un patrono representante del ayuntamiento, que es el nuevo concejal Jesús Ruiz Pareja, pues hay un comunicado de Ilicitanos por Elche, el partido de Cristina Martínez, que dice lo siguiente: Ilicitanos por Elche pide la salida de los patronos de la Fundación del Elche para dejar vía libre a la llegada de inversores. Leo textualmente: lamentablemente el Elche Club de Fútbol va a continuar secuestrado. Así se ha expresado la portavoz del Grupo Municipal de Ilicitanos de Elche, Cristina Martínez, después de personarse en el Estadio Martínez Valero con motivo de la reunión del patronato de la Fundación del Elche a la que la propia entidad la había convocado. Dice ella en el comunicado: bienvenido sea que mi anuncio de asistir a la reunión haya hecho reaccionar al alcalde de Elche y su concejal de Deportes, de modo que este se ha presentado en la reunión del patronato de la Fundación del Elche. Ha explicado Cristina Martínez que, no obstante, ha considerado que esta presencia no servirá de nada si el ayuntamiento no coge el toro por los cuernos y comienza a exigir las medidas que puedan ofrecer viabilidad al club. El presidente del Elche Club de Fútbol ha trasladado a Cristina Martínez que va a estar en acta su presencia antes del inicio de la reunión, después de haber sido convocada a la misma, dado que el ayuntamiento no se les había comunicado ningún cambio, y dice: yo continuaba constando como patrona de la fundación. He pedido al presidente del club que los gestores actuales cesen en sus cargos para dejar vía libre a la llegada de inversores. Sigue diciendo en el comunicado: la situación no ha cambiado y pese a que el alcalde de Elche sabe que el enquistamiento de los gestores del club dificulta obviamente la llegada de inversores, continúa sin exigir nada, de modo que vuelva a facilitar que las cosas continúen igual, que el Elche Club de Fútbol continúe hundiéndose. Bueno, palabras de Cristina Martínez en este comunicado, como digo, de su partido Ilicitanos por Elche. Hemos escuchado también la respuesta del nuevo concejal de Deportes. Muy bien, está claro que no se llevan, pero que cada uno analice las reacciones de cada uno y que en este caso, bueno, pues emita su propio veredicto o su propio análisis. La situación ahora mismo es que el IVF está a punto de vender su crédito y que está claro que la única manera de que ese inversor pueda controlar el club no es solo comprar el crédito, sino ponerse de acuerdo con los que ahora mismo tienen el poder accionarial representando al IVF, pero que no es el IVF, que son los patronos de la fundación. O se ponen de acuerdo las tres partes, o esto puede dilatarse y mucho en el tiempo. Vamos a escuchar enseguida las palabras del presidente de Elche una vez finalizado también el cónclave, porque también ha dado datos de lo que puede ser, de lo que se va a presentar en esa Junta Extraordinaria de Accionistas aproximadamente dentro de un mes. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. ¡Ay! ¿Qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. ¿Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Elche en punta. Con Paco Gómez. También queríamos escuchar las palabras del presidente Diego García una vez finalizada esa reunión del patronato de la Fundación, donde, insisto, la noticia es que sigue la guerra abierta, las hostilidades entre la Fundación y el Instituto Valenciano de Finanzas en el tema de la venta del club. El requerimiento notarial por el que el IVF solicita el dinero, que le paguen el dinero, o si no pueden pagar, que evidentemente no pueden pagar, solicita hacerse con el control, ejecutar las acciones, es decir, la prenda, las acciones. Esta era la respuesta del patronato de la Fundación. Diego García. Sí, efectivamente, hemos recibido el viernes pasado, recibimos el jueves un requerimiento en el que el Instituto Valenciano de Finanzas nos requiere el pago de 14 millones de euros a la Fundación, en base a una documentación que nos adjunta, y bueno, hoy le hemos contestado, hemos aprobado el texto de la contestación al Instituto Valenciano de Finanzas, basándonos en determinadas cláusulas que creemos que no son correctas. Lo vamos a hacer dentro del plazo legal establecido, que eran 5 días, y por eso ha sido la urgencia de la reunión de la Fundación. ¿Qué supone esta negativa? Bueno, sí, supone simplemente que creemos que no es que su requerimiento no tiene la fundamentación jurídica que alega en la, no se indica que la Fundación no quiera pagar. Simplemente entendemos que su requerimiento no está legalmente fundamentado. Sí. ¿Y cómo interpreta este último movimiento del IVF? Bueno, desde que estoy en la presidencia del Elche, tan solo que veo actitudes hostiles por parte del Instituto Valenciano de Finanzas, no acabo de entenderlos. Desayuné cuando entré con el concurso necesario, posteriormente la publicación de las bases para la venta del crédito, y ahora, como conocéis, el requerimiento de pago inmediato bajo la amenaza de iniciar la ejecución. Bueno, cada uno hace en su casa lo que quiere, pero nuestra posición ante el Instituto Valenciano no es hostil. Lo que pasa es que porque cada una de nuestras acciones son acciones reacción a las actuaciones del Instituto Valenciano de Finanzas. Por lo tanto, yo ya he vuelto a hablar con personas allegadas al Instituto Valenciano de Finanzas y le he tendido de nuevo otro puente. Y si la actitud del Instituto Valenciano sigue siendo la misma, pues la nuestra será defender los intereses, a nuestro entender, del Instituto de la Fundación y del Elche Club de Fútbol. ¿Qué sucederá si de aquí a 10 días uno de esos 4 inversores que dice el Instituto Valenciano de Finanzas que tienen la solvencia acreditada compra el crédito? A partir de ahí, ¿cuál será el escenario y qué papel tendrá la Fundación y el Consejo? Vamos a ver, yo no puedo hacer valoraciones de lo que harán los otros, efectivamente. Nuestra hoja de ruta la hemos dicho claramente. Vamos a presentar la propuesta de convenio en muy breve plazo. Esa propuesta de convenio va a llevar dos opciones de pago a los acreedores. 10 años más 2 de carencia para aquellos que opten por la opción A, con una quita del 50% y una conversión del crédito en acciones para todos aquellos que lo deseen, hasta un máximo de 10 o 12, no lo tenemos claro todavía. A partir de ahí, el plan de viabilidad del Elche en segunda división es factible. Y eso, si se aprueba en la Junta de Acreedores, posteriormente pasará a una Junta General. Si hay una adjudicación del crédito por parte del Instituto Valenciano de Finanzas y posteriormente ese crédito se convierte en una adjudicación de las acciones, pues el nuevo propietario no será la fundación y será pues quien sea. Pero, y eso se someterá, y si al final se aprueba esa fórmula de pago a los acreedores, pues el nuevo accionista deberá aportar también su parte proporcional si quiere mantener su porcentaje o no diluirlo. ¿El tema del entrenador cómo va? El tema del entrenador, entre mañana y pasado espero que tengamos cerrado el entrenador. ¿Será Torilo Jim? Bueno, estamos valorándolo, no puedo adelantar nada. ¿Se ha convocado ya la Junta o todavía? No se ha convocado todavía. ¿La Junta General? No se ha convocado todavía. ¿El Consejo se reúne esta semana también? Mañana martes a las 7. Mañana martes a las 7, efectivamente. Sí, para solicitar esa convocatoria extraordinaria. Bueno, vamos a tratar varios asuntos. Uno de ellos es la convocatoria de la Junta. Luego vamos a informar al Consejo también, los que estamos formando la Comisión Deportiva, sobre los avances que estamos haciendo en la plantilla y en el entrenador, y algunos puntos más del orden del día que nos recuerda ahora mismo, pero con total normalidad. Bueno, pues mañana por la tarde a las 7, reunión del Consejo para ponerle fecha a esa Junta Extraordinaria de Accionistas, donde hay mucho en juego y no sabemos bien en esas fechas cómo llegará el tema del inversor. En teoría habría ya un comprador del crédito, pero no olvidemos que hay varias fechas. 8 de julio, según el IVF, habrá ya un comprador de su crédito, un inversor que les compre el crédito, y para ello tendrá que ponerse de acuerdo para ejecutar las acciones a la fundación. 21 de julio, dos semanas después, es cuando el juzgado de lo mercantil de Valencia decide si hace caso a las medidas de impugnación que solicitó el Elche a este proceso de venta. Y a finales de julio, esta Junta Extraordinaria de Accionistas, donde, entre otras cosas, se va a presentar ese convenio de acreedores con dos opciones. Se les va a ofrecer, para llegar a un acuerdo con los acreedores, pagar en 10 años más 2 de carencia, con una quita del 50%, o conversión del crédito en acciones. O sea, es decir, canjear deuda por acciones. Y también la ampliación de capital, que, ojo, el que compre el crédito, si esa ampliación de capital va para adelante, o invierte proporcionalmente, o puede quedarse en minoría, y se diluiría ese paquete de acciones, ese crédito que le habría comprado previamente al Instituto Valenciano de Finanzas. Bueno, un auténtico máster hay que hacer aquí de ingeniería económica para poder medianamente hablar de todos estos temas, porque el tema cada vez se pone más complejo y se compromete más. O sea, por eso digo que nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar en un mes de julio, que desde luego va a tener citas importantes. Este verano quítate las prisas, quítate el estrés, quítate el trabajo, quítate ropa, pero sobre todo quítate las gafas. Campaña de verano del Dr. Soler. Bye bye gafas, desde 690 euros. DrSoler.com. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferroquei La Llave. Cloro, 3 acciones en tabletas, 19,50 euros. Cobertores para piscina desde 6,95. Depuradoras para piscina desde 24,95 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles con financiación hasta en 24 meses. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Ferroquei La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La llave.com. En Ferroquei, ¿dónde si no? todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes, tú y Macro. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí continuamos, mientras el Elche espera notificar, confirmar y afirmar al nuevo entrenador, que insisto, salvo sorpresa, parece que va a ser Alberto Toril. Ayer el Elche ilicitano rozó el milagro, pero a última hora. Una pena, porque la verdad es que en los primeros 85 minutos el Osasuna Promesas fue muy superior y nos quitó pues el sueño del ascenso. Sin embargo, al final solo le faltó un gol. Adrián Egea estuvo allí contándonos el partido desde las instalaciones de Tajonar. Adri, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, al final decepción, pero también orgullo, ¿no? Por esta plantilla, por este cuerpo técnico y por el temporadón que han hecho, ¿no? Sí, decepción, pues porque la imagen del filial en este último partido pues no fue del todo buena. No fue al menos la que dio los últimos partidos en el playoff, pero como tú dices, pues no se puede poner ni un pero a este equipo, porque durante toda la temporada ha dado un nivel admirable y fruto de prueba de ello es que no se esperaba que se llegase a este punto, a esta final del playoff. Acabó cuarto y aquí se ha plantado, como tú dices, a tan solo un gol de conseguir el ascenso. El partido, la verdad, que hasta el minuto 85 el filial apareció poco, tuvo poquitos acercamientos y Osasuna Promesas, la verdad que a mí me sorprendió. No tuvo nada que ver con el equipo que pasó por aquí, por el Martínez Valero, el domingo anterior. Y fue un conjunto muy batallador, presionó durante todo el encuentro, no se cansaban de correr. En ataque, en banda tenían a Quique Barja y a Nasser, que eran dos diablos en los costados. Y la verdad que jugaron muy bien y prueba de ello es que en el 74 iban ganando 4-0. Así que ante eso, pues poco puedes decir, ¿no? No hay ningún argumento que puedas decir para salvar algo del filial. Lo bueno es que en el 88 recortó distancias en Uja de penalti. Con el 4-1 se abría una pequeñísima esperanza para ver qué se podía conseguir. Apenas dos minutos después, Iván Agudo marcó el segundo. Cuando estábamos en el descuento, añadieron 5. Ese gol llegó en el 91 y faltaba un gol para ascender, faltaban 4 minutos y decíamos, bueno, oye, pues esto se puede dar. Pero ahí Osasuna Promesas pues dijo, vamos a aguantar el balón, vamos a irnos al córner a proteger el balón ahí, que pasen los minutos. Y eso hicieron, mataron el partido y ahí se quedó todo. El 4-2, la lástima eso, que faltó un gol para conseguir el ascenso segunda vez. De todas formas, yo creo que el ascenso el Elche no lo consigue en los primeros 85 minutos, ¿no? Da la sensación, sí, por lo que cuentas, aparte del talento de Osasuna B, que es una gran cantera y es un equipo que quedó campeón por algo y sacó 15 puntos más que el Elche ilicitano, fue por algo. Creo que al Elche ilicitano le faltó entrar en el partido con más agresividad, no sé si con más intensidad, pero reaccionar, ¿no? Sí, la clave la dejo Vicente Parras, es que Osasuna se adelanta muy rápido. A los 3 minutos, un córner, un remate de cabeza y gol. Y era un gol que ya ponía el ascenso de cara para el equipo local. Entonces eso, unido a que Osasuna es un gran equipo, unido a Tajonar, que yo el ambiente que vivía allí, la verdad es que brutal. Es un campo pequeñito, pero estaba todo lleno, la grada llena, incluso lados en los que no había dónde sentarse, había muchísima gente, todo lleno de... Pero ambiente de sano, o sea, nada, sí, no, pero nada parecido a lo de Lanzarote. Correcto, sí, vamos, yo ahí no me vengo con ninguna queja de la gente de allí, sino todo lo contrario, porque al acabar la gente se acercó a nosotros, nos daba ánimos, a nosotros, a los jugadores... Y nos dicen incluso que gracias por cómo se les trató aquí en Elche. Es decir, que hay un ambiente muy, muy sano. Pero es cierto que animaban como jabatos a su equipo y eso a chavales de 19, 20, 21 años, pues yo creo que les estimula todavía más que a los jugadores mayores. Y eso se notó muchísimo, porque en el minuto 88 un jugador como Quique Barja, que se pasó todo el partido corriendo, la banda izquierda no paraba de correr, pues eso al final influye bastante en el lo claro, que se ve. Que ese ambiente estimula, estás en casa y bueno, pues le salió todo de cara y el chilicitano fue a hacer el partido más flojo de la temporada, yo creo que en el momento clave, en el peor momento. Pues nada, que se quede en tercera división. Vamos a ver qué pasa con todo el equipo, porque hay jugadores muy aprovechables. El nombre de Nuja con 28 goles sin duda es el clave. Veremos si finalmente se paga o no esa cláusula de rescisión. El ex vicepresidente y ex consejero Alberola está por la labor, pero en fin, tienen que decidir los técnicos, tendrá que decidir también el nuevo entrenador si lo quiere para el primer equipo, si hay que hacer ese desembolso de 200.000 euros, mucho por contar, ¿no? Sí, también hay jugadores que no sabes si van a seguir, como el portero José Carlos, luego está Fran Martínez, Liberto, que no jugó porque estaba cedido en Alcoyano, y otro jugador más, y Javi Llor, que van a tener la oportunidad en el primer equipo. Es decir, habrá una pequeñita revolución en el filial, pero bueno, tienen a jugadores como Kilian, como Alex Alonso, como Primi, que van a seguir y que van a hacer un buen papel, como han hecho esta temporada. Gracias, Adrián. Hasta luego. Buen trabajo de nuestro compañero Adrián Egea con la retransmisión de esos dos partidos, la ida y la vuelta. La pena es que al final no se consiguió el ascenso. Lo vamos a dejar aquí. Os recuerdo que hoy a las 5 Carlos Empere no tendrá su programa habitual Vive la Tarde, porque hoy a las 5 empezamos ya con la previa del partidazo de octavos de final Italia-España que nos van a contar nuestros compañeros de Radio Marca a nivel nacional. A las 6 empieza el partido, desde las 5 ya la previa, así que en cuanto termine Rosa Lucas con su programa para ti, conectaremos ya con los compañeros y los enviados especiales a la Eurocopa de Francia. Como siempre, un placer. Mañana os espero aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.